Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Shishi, muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runa Cuna, Guarmi Cuna, Mashi Cunas, a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe y del mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. Antes de iniciar con la programación de esta tarde, quiero reiterar la invitación para que todos ustedes asistamos, nos sumemos al evento Ecuador Solidario con Venezuela, organizado por el Comité Ecuatoriano Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela, la Casa de los Pueblos y diversas organizaciones sociales, movimientos políticos del Ecuador. Para este día jueves, 18 de mayo a las 17:30 en el auditorio de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, ubicada en la 18 de septiembre, 280 y Páez, segundo piso. Este es un encuentro de solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela ante la situación por la que atraviesa, por la grave arremetida de la oposición venezolana y la injerencia exterior, porque Venezuela no está sola, y con el fin de defender la democracia, su autodeterminación, el diálogo y la paz de la patria bolivariana. Asistamos todos, están cordialmente invitados. Como lo mencioné el día de ayer, eso es parte de la contribución de ser pueblos latinoamericanos y conocer la realidad de los hechos y de lo que pasa en Venezuela, y que Venezuela tiene que solucionar internamente sus problemas sin ningún tipo de injerencia, mucho más del imperialismo. Justamente también para el día lunes 22 de mayo, la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador realizará el seminario Situación Política y Convocatoria a la Asamblea Constituyente en Venezuela a las 18 horas en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Participan varios analistas políticos y diputados venezolanos, dirigentes del PSV y de otras, obviamente, aliados al régimen del chavismo, por supuesto. En emisión del programa de esta tarde tendremos un encuentro con los pueblos del mundo que luchan aún por su autodeterminación, por su libertad e independencia. Por esta ocasión nos encontraremos con la hermana República Árabe Saharaui Democrática, pueblo, queridos amigos, como todos conocemos, que lleva más de 40 años exigiendo a Marruecos la devolución de su territorio usurpado y explotado en beneficio de sus intereses, siendo el pueblo saharaui el perjudicado, exiliado, donde diariamente son violentados sus derechos humanos. Pueblo valiente, digno, que sigue buscando su independencia, exigiendo que se cumpla con los acuerdos establecidos para el referéndum en el Sahara Occidental, a la cual Marruecos se sigue oponiendo. No olvidemos que en esa zona Marruecos construyó en los años 80 un muro para evitar que el pueblo saharaui vuelva a ocupar su territorio, y alrededor del mismo existen cientos, miles de minas antipersonales. El pueblo saharaui fue obligado a vivir en campos de refugiados. La causa del pueblo saharaui, queridos amigos y amigas, es la nuestra, la de los seres del mundo, siempre nuestra solidaridad activa, alzando nuestra voz de rechazo a tanta violación de los derechos humanos, donde hombres, mujeres, jóvenes, niños y adultos se resisten a perder su libertad ante el coloniaje monárquico marroquí. Su bandera de lucha es su cultura. Esta tarde hablaremos, reflexionaremos cuál es la situación del pueblo saharaui y las resoluciones de las Naciones Unidas con respecto al referéndum, así como se encuentran las relaciones de la República Saharaui Árabe Democrática con los países del mundo y en especial con Latinoamérica y el Caribe. Esta tarde tengo el privilegio de contar con la valiosa presencia del compañero Omar Mansour, ministro para América Latina y el Caribe de la República Árabe Saharaui Democrática, a quien le doy una cordial y fraterna bienvenida. Saludemos, mi estimado ministro. Muchísimas gracias, compañero Omar Mansour. Es un privilegio, un placer contar con su valiosa presencia esta tarde. Bienvenido, buenas tardes, saludemos. Buenas tardes, es un placer para mí. Muy buenas tardes. Bueno, le agradezco mucho esta invitación amable para poder un poco profundizar en lo que acaba de explicar a los oyentes. El pueblo saharaui es un pueblo que ha vivido bajo la colonización española por más de 100 años. Y después de derrotar esa colonización, como lo han hecho los pueblos latinoamericanos, y de disponerse a gozar del fruto de una larga resistencia, ha sido su proceso de descolonización fue violentado por la monarquía marroquí, que atraída por los recursos minerales que encierra el subsuelo saharaui, se han echado sobre nosotros y han tratado de impedir esa autodeterminación y esa independencia del pueblo saharaui. Así es, nuestra solidaridad siempre con el pueblo y la lucha saharaui. También le doy la cordial bienvenida a un gran amigo del programa de Latinoamérica, del mundo, el compañero Ali Salem Sein, embajador de la República Árabe Saharaui Democrática en Ecuador. Bienvenidos, muchísimas gracias por su tiempo, aportes y sobre todo por su presencia. Qué gusto, a los tiempos mi querido embajador regresó. Muchas gracias, saludos a los oyentes. Muy buenas tardes. También la tarde de hoy tengo otro gusto grande de contar con un hombre bolivariano de esta patria grande, el camarada Luis Fernando Soteldo, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela por el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. Él se encuentra en nuestro país para participar en varios encuentros y seminarios e informar la real situación política y la convocatoria a la Asamblea Constituyente en Venezuela, planteada, por supuesto, por el presidente obrero Nicolás Maduro. Temas que analizaremos y conoceremos junto al compañero diputado Luis Fernando Soteldo y expresar también siempre nuestra solidaridad para con el pueblo bolivariano y rechazar la violencia desatada por los grupos de terroristas de la derecha fascista venezolana con la complicidad e injerencia del imperialismo. Muchísimas gracias, qué gusto. Él es, ya cuando estemos en el bloque y conversemos con Luis, les comento que él es muy joven, es un diputado joven de la patria grande, tiene apenas 30 años. Bienvenido, qué gusto contar contigo, querido Luis. Sí, bueno, un saludo a todo el pueblo ecuatoriano que nos escucha, un saludo solidario al pueblo saharaui que está con nosotros aquí. Bueno, una muestra más que la patria es el hombre y que esos intereses imperialistas en todo el mundo han estado tratando de someter con una bota opresora a los pueblos, y aquí estamos los pueblos resistiendo y vamos a seguir resistiendo. Por supuesto, como yo digo, somos soberanos, libres e independientes y así seguiremos siendo, por supuesto, y por eso hay que solidarizarse con todos los pueblos que todavía buscan la autodeterminación y la independencia. Es absurdo que en estos tiempos, ¿verdad?, exista todavía colonias o invasiones a pueblos. Los seres humanos tenemos que actuar de acuerdo a nuestro tiempo y también en este espacio y sobre todo para el bien común de la humanidad. Bueno, muchísimas gracias. Iniciaremos con esa historia que no nos fue contada. Escucharemos sobre los constructores de las pirámides de Cochasquí, sobre los Quituscaras, la nación Caranqui.

sin contaminarlo, sin destruirlo, trabajando todos juntos como hermanos por el bien común. Reciban un abrazo cósmico y telúrico desde la mitad del mundo. Soy Abdallah Shaddad Ibrahim, encargado de negocios de República Árabe Saharaui Democrática. Aprovecho esta oportunidad para agradecer y mandar saludos a la compañera Yomak Ortiz, directora del programa Trazos de Nuestra Identidad, por su acompañamiento a la lucha justa del pueblo saharaui y no solamente al pueblo saharaui, sino a todos los pueblos amantes de la paz y la justicia. Y tengo plena seguridad de que seguirá acompañando al pueblo saharaui hasta que logra su libre determinación y logra la libertad y la independencia. Mi nombre es Mariel Carrillo, periodista venezolana suramericana. Le mando un gran abrazo, un saludo enorme a Yumak, productora, conductora de este programa Trazos de Nuestra Identidad, y que sigamos la lucha juntos construyendo la patria grande. Bueno, vamos a irnos rápidamente a nuestro primer corte musical. Y también quiero, se ha sumado a la mesa de trabajo de la radio de este programa, el embajador de la República Árabe Saharaui Democrática en Nicaragua, el señor Suleimán Tierz. Bienvenido, qué gusto contar con su presencia. Estamos unidos aquí, todos los hermanos que buscamos la independencia, nuestra autodeterminación y sobre todo el bien común para la única especie, la única raza en el mundo que es la del ser humano. Bienvenido. Muy feliz aquí con nosotros. Más bien, para nosotros es un gran privilegio. Bueno, vamos inmediatamente y nos vamos con el grupo ecuatoriano Yarina, Urcupi a capela. Identidad, un espacio para hablar, conocer, debatir y compartir con los pueblos del mundo que luchan por su autodeterminación y en contra del colonialismo. Bienvenidos. Bueno, ya estamos en nuestro segmento. Reiterar la bienvenida al compañero Omar Mansur, ministro para América Latina y el Caribe. Él ha sido ministro de Relaciones Exteriores de Salud Pública, también embajador en Argelia, Venezuela, Colombia y México, jefe de la delegación saharaui para España, representante del Sahara Occidental en Francia, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense en Madrid. Bienvenido, qué gusto reiterar. Y bueno, el tema que nos atañe, la situación del pueblo saharaui actualmente y con respecto a las resoluciones de las Naciones Unidas para el referéndum que durante algunos años se opone o se sigue oponiendo la monarquía marroquí. ¿Cuál es la situación también con referente a este tema, mi estimado compañero Omar Mansur? Bienvenido de nuevamente. Muchas gracias. Yo creo que la situación, a pesar de todo lo que ha intentado Marruecos de que se le reconozca la soberanía sobre el territorio que ocupa, que representa alrededor de un 60% del territorio saharaui, no ha conseguido que ningún país en el mundo le reconozca la soberanía, y eso es muy importante. El segundo hecho es que hay un consenso internacional que se repite en torno a los derechos del pueblo saharaui, a su autodeterminación, a su independencia. Los países que reconocen la República Saharaui como fruto de esa resistencia saharaui, de ese derecho, esos países aumentan a más de 80 países del mundo. Marruecos se aísla a nivel internacional y por eso inicialmente había hecho un boicot contra los países que reconocen la República Saharaui. Hoy llega arrastrándose para restablecer las relaciones con los países que han reconocido la República Saharaui y que tienen embajada, entre ellos Ecuador. Así es, en varios países del mundo. Y por otra parte, este año ha surgido algo muy importante, que es el reconocimiento por parte de la Unión Europea, del Tribunal Supremo de la Unión Europea, de que Marruecos no tiene derechos a firmar ningún acuerdo económico sobre la zona que ocupa. Y eso es un golpe duro contra Marruecos, porque Marruecos viene a buscar los recursos naturales. Y si se le dice que a Marruecos no se le puede reconocer la soberanía, ni la administración, ni puede firmar acuerdos sobre el territorio saharaui, es que es el golpe maestro para que ellos comprendan de que por esa vía no va. Ellos ahora se están tratando de adaptarse a esta situación y elegir otra táctica, otra estrategia de convivir con la República Saharaui en la Organización de Estados Africanos, en Latinoamérica, en otros lugares, para poder a la larga tratar de confundir, de llevar agua a su molino. Pero también eso es un proceso que termina... Y también una doble moral, ¿no? Porque es un doble discurso, ¿no? El tratar de acercarse incluso con la Unión Africana y ser parte de ella, ¿verdad? E indisponer a Saharaui, yo creo que también eso va a determinar que, bueno, los pueblos del mundo no son tontos ni ciegos. Y que es ilegítima su ocupación en pueblo y en territorio del Sahara Occidental. Pero, ¿qué medidas, aparte de hacer un excelente trabajo, las casas diplomáticas, las embajadas a nivel latinoamericano, a nivel mundial, porque tengo que destacar, en este caso acá en el Ecuador, el embajador Ali Salem nos ha hecho conocer al pueblo saharaui, ha recorrido todo el país casi, va a diversas provincias, informando, socializando, porque realmente poco o nada se conocía de la lucha y del pueblo saharaui como tal, sobre todo en nuestros países latinoamericanos. Pero yo creo que la labor importante que está cumpliendo el cuerpo diplomático a través de sus semanas culturales, porque la cultura ha sido una bandera para el pueblo saharaui en el aspecto de resistencia, estimado embajador y compañero Omar Mansur. Yo creo que ese trabajo es un trabajo de medio, a largo plazo, que su objetivo es tratar de desmitificar esa cara con la que se presentaba Marruecos al mundo como un país de turismo, como un país democrático, mientras que es un gobierno un país está gobernado por un sátrapa que no respeta los derechos humanos, que hay cientos de saharauis en cárceles de Marruecos simplemente por haber salido a una manifestación y poder levantar una bandera. Aquí en Ecuador, la labor excelente que está llevando el embajador con el apoyo de nuestro amigo Pablo, de la Asociación de Amigos del Sáhara Occidental y de comunicadores como usted que defienden esta causa con pasión, pensamos de que el pueblo ecuatoriano podrá comprender mucho más esta lucha, que ha recibido el apoyo, el respaldo del gobierno, y que durante el gobierno de Correa se han afianzado mucho las relaciones, y que pensamos que esas relaciones se traducirán en una cooperación futura, tanto no solo en el dominio político, sino también cultural, económico, y más allá de eso, con la consolidación de la República Saharaui en otros dominios de interés mutuo. Nosotros seguimos esa lucha, avanzamos lentamente, porque estamos luchando contra un país que no tiene opinión pública. Los partidos políticos son una parodia de partidos políticos que simplemente representan una orquesta folclórica de lo que dice el rey de Marruecos, que no cuenta con su opinión, y que al final, para la foto, les regala puestos en un parlamento que no tiene absolutamente ninguna existencia. Sin embargo, ninguna acción ni derecho como tal, ¿no? Esto es. Sin embargo, esta situación de aislamiento le ha conducido a reincorporarse a la Organización de Unidad Africana, que ellos habían boicoteado durante 34 años por haber esta organización haber recorrido, reconocido y aceptado la República Saharaui en su seno. Hoy ellos vienen arrastrándose a convivir y a decir, bueno, mea culpa, nosotros vamos a convivir con la República Saharaui. Y se les exigió dentro de la Organización de Unidad Africana firmar un convenio que dice que hay que respetar las fronteras heredadas en tiempo de la colonización y de que hay que resolver los problemas pacíficamente. Pero ¿qué hacer? O sea, en estos momentos, ¿no? El pueblo saharaui con toda la dignidad y dice, bueno, vamos a irnos por el diálogo y la paz. A pesar de los estados africanos, ¿verdad? La Unión Africana, la ONU, que dice sigue exigiendo a Marruecos que vaya al referéndum, que devuelva el territorio, primero aparte del referéndum, y no lo hace. ¿Cómo se puede exigir más a Marruecos para que se llegue al justo derecho de la autodeterminación del pueblo saharaui? Muchos países y pueblos del mundo han transmitido su rechazo y a favor de la causa del pueblo saharaui, de la autodeterminación. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué de pronto las Naciones Unidas o los mismos estados africanos, ¿verdad?, de la Unión Africana, no ponen mayor énfasis para que Marruecos decline con su posición colonialista, ¿no? Desgraciadamente, en estas cosas Marruecos ha podido, hacer algún tipo de maniobras por neutralizar el esfuerzo de la comunidad internacional, recurriendo a artimañas con amigos, con grandes potencias, para que no haya una condena contundente de parte de Naciones Unidas. Y en Naciones Unidas ustedes saben que es el Consejo de Seguridad quien dirige, y dentro del Consejo, si no hay un consenso en torno a la necesidad de presionar más fuerte a Marruecos, esa presión no llega. Ni siquiera en el tema de derechos humanos, que siempre hay una mano que impide que esa situación de presión sobre Marruecos se dé, porque actualmente nosotros estamos luchando porque la MINURSO, la misión de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental, tenga cobertura sobre temas humanitarios, y sin embargo no lo permiten. Reiteran la resolución, reiteran la necesidad de respetar el derecho a la autodeterminación, que se ha repetido desde 1965 hasta ahora, y ese tipo de ruegos a un país como Marruecos no sirve. Hay que llevar a cabo acciones contundentes, y yo creo que la acción más contundente, aquí se acaba de mencionar, ¿no?, justamente que no se negocie. Claro, por una parte los estados deben reconocer la República Saharaui, que nosotros hemos hecho, y los pueblos, a través de sus asociaciones, a través de la sociedad civil, a través de los partidos políticos, parlamentos, tener una acción de movilización que pueda aislar más a este país agresor y obligarle a respetar el derecho internacional, que es la acción más importante que se puede hacer en este sentido. Por otra parte, llamar la atención a muchos países a los que Marruecos llega ofreciendo amablemente negocios sobre los fosfatos, que no son de ellos, por cierto, y que explotan. Exacto, y que son fosfatos manchados de sangre saharaui, porque sacados, robados del territorio saharaui. Y hay países que firman acuerdos con ellos para que esos fosfatos baratos lleguen, pero esos fosfatos van a manchar los campos, y las huertas de estos países y no traer absolutamente nada porque vienen ensangrentados, con la sangre de un pueblo que lucha por su independencia, por su soberanía. No hay que comprar, hay que boicotear esos acuerdos que Marruecos ofrece amablemente sobre fertilizantes, fosfatos, cosas extraídas del Sáhara Occidental, pesca, este tipo de productos e incluso productos agrícolas que nosotros hemos bloqueado en los tribunales en la Unión Europea, pero siguen fluyendo hacia Latinoamérica y de hecho ahora hemos emprendido una acción legal contra estos barcos que los transportan. Uno de ellos está detenido en Sudáfrica con fosfato saharaui con destino a Nueva Zelanda y otro está bloqueado en el puerto, en el canal de Panamá, que estaba en tránsito hacia Canadá con fosfatos saharauis robados. Qué importante, ¿no?, lo que acaba de mencionar el embajador Omar Mansour, porque de alguna manera u otra esa es la decisión que todos los pueblos y los gobiernos, sobre todo de Latinoamérica, tenemos que tomar. Esa es una de las herramientas que se va a utilizar para contrarrestar a la monarquía marroquí y sobre todo que ha sido en perjuicio terrible, con mucha violencia y sangre del pueblo saharaui. Querido embajador Omar Mansour, usted es ministro para América Latina y el Caribe. Usted ha sido embajador en varios países latinoamericanos, también en Argelia. ¿Cómo están las relaciones con referente o cuál es su rol dentro de las conexiones o la articulación con los pueblos de Latinoamérica y cuál ha sido la postura de los países latinoamericanos y en este caso también el Ecuador, cómo se está fortaleciendo estos lazos de amistad y como usted bien lo mencionaba, no solo en el aspecto político, sino en el aspecto de intercambio cultural, de economía, de comercio, ¿verdad? ¿Cómo se está articulando? Bueno, nosotros, usted sabrá que el pueblo saharaui es el único pueblo árabe africano de habla hispana. Y eso, naturalmente, nos da una relación muy importante con Latinoamérica, puesto que compartimos la lengua, compartimos la cultura, compartimos incluso el destino. Yo creo que hasta ahora, desde que nosotros hemos planteado esta cuestión, ha gozado de un apoyo muy importante por parte de Latinoamérica, incluso por el Caribe. Ese apoyo se ha traducido en la defensa del derecho del pueblo saharaui, en la Asamblea General de Naciones Unidas, en la Comisión de Derechos Humanos, en Ginebra, en UNASUR, UNASUR, en cuanto también a las relaciones bilaterales, muchos países de estos han establecido relaciones diplomáticas con la República Saharaui y esas relaciones se están cada vez profundizando. Naturalmente que no han podido llegar a su nivel deseado por nosotros porque todavía toca consolidar, toca sacar a Marruecos de esa parte ocupada para que los saharauis puedan explotar sus recursos y puedan fortalecer esas relaciones comerciales y económicas con Latinoamérica. Yo pienso que en este terreno hemos avanzado mucho. Marruecos, al inicio, como le decía, ha boicoteado estos países, pero últimamente, desde estos últimos años, ha ido acercándose y tratando, entre comillas, de ser un poco más realistas para no aislarse y reestableciendo sus relaciones con los gobiernos latinoamericanos que han reconocido la República Saharaui. No por voluntad de aceptar la realidad definitivamente, sino que con el deseo de neutralizar el apoyo de estos países a la República Saharaui, confundir y venderles productos como los que está ofreciendo, que es mucho fertilizante a poco precio, que son fertilizantes robados de la República Saharaui. Nosotros, naturalmente, continuamos profundizando esas relaciones. Continuamos con los países del sur del continente que todavía no han establecido relaciones, aunque sin embargo apoyan en Naciones Unidas el derecho del pueblo saharaui, apoyan en derechos humanos, pero para que establezcan definitivamente relaciones diplomáticas con la República Saharaui. Yo creo que hemos avanzado, es un pueblo pequeño que ha luchado sin recursos, pero sin embargo que ha podido mantener a raya a este Marruecos para que nadie le reconozca la soberanía sobre el territorio, nadie le reconozca la administración y que podamos progresivamente ir buscando esa presión internacional más contundentes para obligarles a aceptar esa realidad. Naciones Unidas invitan a negociar a las dos partes, ellos no quieren negociar. Naciones Unidas invitan al referéndum, ellos no quieren el referéndum porque saben que lo pierden. Así es. Y buscan el hecho consumado, la ocupación, la presión, la violación de derechos humanos, la violencia constantemente contra civiles. Nosotros hemos hecho una intifada en el territorio ocupado, esa intifada gana terreno, gana en profundidad. Hay una movilización extraordinaria, pero la respuesta represiva es feroz. Claro, ¿no? Y es tirando piedras contra armas y fusiles, ¿no? O sea, es injusto, no hay una equidad incluso en eso tan absurdo como la violencia. Pero yo tengo que sí destacar, ¿no?, el compromiso y la valentía y la dignidad del pueblo saharaui, que ha vivido por más de 25 años en los campos para refugiados. ¿Cómo está la situación del pueblo saharaui ahí, a pesar de toda esa precariedad, ¿verdad?, de que no hay agua todo el tiempo, luz, etcétera, pero ustedes han formado un Estado y ese es un ejemplo de lo que estamos viendo, y también cabe decir que es una población joven todavía que tiene mucha esperanza y que seguirá los pasos junto al Frente Polisario, junto a todos ustedes, y sobre todo el papel de la mujer ha sido vital en la lucha del pueblo saharaui. Exacto, nosotros hemos, desde el inicio de esta guerra, nuestro pueblo se encuentra dividido. Hay una parte que está bajo el territorio, bajo la ocupación de Marruecos, en ese territorio ocupado, que lucha diariamente contra esa ocupación con todas sus fuerzas, de una manera pacífica, con el objeto de neutralizar esa ocupación marroquí y de crearle más problemas en esa administración de los territorios ocupados. Marruecos, después de esos 16 años de guerra que hemos llevado a cabo, al ser derrotado militarmente y de perder más de 40.000 soldados en esta guerra del Sáhara y de capturar nosotros más de 2.500 prisioneros marroquíes, ellos han, con el apoyo de Israel, han hecho una barrera que es de arena, 3 metros de arena, con alambre espinoso y con un campo de minas delante y con radares, que es una aberración, que divide el pueblo saharaui en dos, el territorio saharaui en dos partes, y impide a los saharauis de poder comunicarse entre el territorio ocupado y el territorio liberado. En el territorio liberado nosotros ejercemos la soberanía sobre ese territorio. Tenemos una administración en ese territorio, a la vez de tener nuestro ejército que vigila esa obra faraónica de Marruecos para demostrar su incapacidad de hacer frente al pueblo saharaui, de vigilarla con 7 regiones militares que tenemos enfrente de ese muro, y de poder tener nuestra población salvaguardada de la violencia y de esa acción salvaje que llevan a cabo las fuerzas represoras de Marruecos, y de organizar una vida con muchas dificultades, porque los recursos no se pueden extraer en este momento, y al mismo tiempo administrar los campos de refugiados en el sur de Argelia, donde mucha gente ha corrido para poder protegerse de los bombardeos, y que se encuentran desde hace 40 años en esos campamentos y siguen organizándose, luchando. Hemos convertido esos campamentos y esas zonas liberadas en un territorio donde se aplica el proyecto de lo que quiere el pueblo saharaui, de defender nuestra cultura, de defender nuestros valores, de obligar a que se respete la soberanía y la independencia del pueblo saharaui, y a la vez de, no solo en este periodo de espera, pues no estamos esperando cruzado de brazos, sino estamos luchando porque ese proyecto político vaya adelante, donde tenga cabida la igualdad de derechos, donde la mujer en una zona que tiene muchas dificultades pueda estar en la vanguardia de esa lucha, donde la juventud, que es la mayoría del pueblo saharaui, pueda tener alguna manera de ejercer sus derechos y su genio para la construcción de un Estado, y al mismo tiempo de poder darles a muchos niños saharauis, los niños de la guerra, de que puedan tener donde poder sentarse para estudiar, para leer, para aprender. Y que crezcan como debe ser, ¿no? Como niños. Pudimos hasta ahora del 80% de esa población borrarle el analfabetismo, mientras que en Marruecos el analfabetismo llega a un 70% de la población marroquí, no solo la saharaui ocupada, y de al mismo tiempo crear una esperanza de vida mayor, porque llevamos a cabo una sanidad que con la ayuda de países amigos y de brigadas que han estado al lado del pueblo saharaui se pueda avanzar en ese sentido, y de que podamos vencer muchas enfermedades que en otros lugares pues están causando muchos estragos. Por lo tanto, yo creo que en los 40 años el pueblo saharaui ha luchado no solo en el terreno militar, sino en el terreno político, informativo, social, cultural, y de preparación de este pueblo, de tal manera de que cuando acabe esta lucha de liberación habrá un pueblo de gran nivel cultural y un pueblo preparado para enfrentar el futuro y para poder imponer sus objetivos dentro de ese espacio que nosotros tenemos, que es el Sáhara Occidental. Realmente qué privilegio haber contado con usted, querido ministro Omar Mansur, ministro para América Latina y el Caribe. Decirles que aquí estamos, que Saharaui no está solo, y que siempre mantendremos y estaremos atentos a lo que vaya pasando con respecto a la lucha y la autodeterminación del pueblo saharaui. Embajador, sé que también el día lunes va a haber varias actividades, coménteme usted, van a firmar. Bueno, acá en el Ecuador se han sumado varias organizaciones, tanto sociales, políticas, para el pueblo y la causa saharaui. Sí, nosotros mañana mismo, viernes, a las 5 de la tarde, tenemos programado una actividad en la Universidad Central, en la que vamos a proyectar un video sobre las violaciones de derechos humanos del pueblo saharaui en los territorios ocupados, un documental titulado Gdemizik, que es una zona cercana a nuestra capital ocupada, donde se ha desarrollado un campamento de protesta en el 2010, y el resultado de ello, un buen grupo de jóvenes que han estado en esa organización se encuentran en las cárceles marroquíes. En estos días se lo están procesando, llevan ya siete años en la cárcel, y en un tribunal militar hace tres años atrás les han condenado desde cadena perpetua hasta 20 años de cárcel. Entonces ahí este documental trata de ese tema, y de a través de imágenes de algunos solidarios con la causa saharaui que han podido estar presentes en el territorio y en la zona, y han podido tomar realmente testimonios vivos de ese desmantelamiento de ese campamento por la intervención de las fuerzas de Marruecos. Entonces, esta es una actividad al cual quería aprovechar vuestra audiencia, vuestros micrófonos, para invitar a todos los oyentes que nos podían acompañar mañana a las 5 de la tarde en la Universidad Central. Y el lunes también tenemos previsto firmar un acuerdo también con la CIESPAL sobre el tema de apoyo en el tema informático, informaciones, etcétera, con los periodistas. Igualmente, mañana también tenemos previsto la firma de un acuerdo también con la Defensoría del Pueblo. Qué importante. Con la Comisión Nacional Saharaui de Derechos Humanos. Entonces son las próximas actividades, además de, bueno, una presentación de una delegación de nuestro país de alto nivel que va a estar en la toma de posesión del presidente Lenín Moreno. Muchas gracias. Más bien, muchísimas gracias. Ya sabe que esta es su casa y pronto nos veremos y iremos conociendo de la mano tanto del embajador Ali Salén como del Pablo de la Vega, siempre conocer mucho más profundamente a este maravilloso pueblo hermano como es la República Árabe Saharaui Democrática. Y siempre con ustedes. Y adelante, yo sé que la razón va a primar y pues bueno, hay mucho futuro que ir caminando, pero con pasos pequeños pero firmes, como lo está haciendo el pueblo digno, valiente, saharaui. Muchísimas gracias también al embajador Suleiman Tief, que es embajador justamente de la República Árabe Saharaui Democrática en Nicaragua. Muchísimas gracias y mucha suerte y hasta la victoria siempre, querido gracias. Ministro también, gracias. Omar Mansur, muchísimas gracias. Vamos a un corte musical rápidamente y nos vamos, por supuesto, con música saharaui. Y nos vamos con árabe más bien, Mariem Hassan, con la canción Ayu. Hayu. Hayu, hayu, hayu. De nuestra identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, y seguimos encontrándonos con los pueblos del mundo y en esta ocasión con hermana República Bolivariana de Venezuela. Realmente me van a creer monotemática, pero así hay que ser monotemáticos. He pasado casi un mes hablando de Venezuela y solidarizándome. Por supuesto, hemos tenido analistas políticos, los compañeros del Comité Antiimperialista Ecuatoriano de Solidaridad con Venezuela, venezolanos, hablando de lo que realmente está pasando. Pero esta tarde tengo, como les decía, a un joven de esta patria grande, bolivariano, revolucionario, diputado con 30 años de edad del PSV. Él es ingeniero agrónomo, se ha desempeñado desde el 2013 como director regional del Instituto de Salud Agrícola del Estado Portuguesa y, como les decía, actualmente es diputado de la Asamblea Nacional por la citada entidad y también por el PSV de Venezuela. ¿Cuál es la realidad, la situación política y la convocatoria a la Asamblea Constituyente en Venezuela, mi querido Fernando Soteldo? Bienvenido nuevamente, qué gusto. Esta tarde estoy muy feliz porque yo creo que nos hermanamos siempre por las causas, causas justas. ¿Qué es lo que está pasando en realidad en Venezuela, mi querido diputado Fernando Soteldo? Bueno, un saludo de nuevo al pueblo ecuatoriano, el pueblo del Mariscal Sucre y de mi Manuela, la Manuela Amada de Bolívar. Bueno, en Venezuela hay una situación de violencia focalizada y de terrorismo focalizado producida por un sector político que tuvo un mal cálculo en su ganancia política del 2015, no supo administrar su victoria y ahora, bueno, perdió la fuerza de la convocatoria y lo que le toca es entonces, bueno, apelar a la violencia y al terror. con la finalidad de que se genere un clima de desestabilización en Venezuela y que internacionalmente se diga que Venezuela hay una guerra civil y así Estados Unidos pueda meterle mano a nuestro petróleo. Un petróleo que tiene... Porque esa es la razón de todo. Es como ha funcionado siempre el imperio, sí. ¿No? Ojo. Así como al pueblo saharaui le están robando sus riquezas ¿no? minerales, bueno, así quieren robarle al pueblo bolivariano la riqueza mineral, que es importante destacar, camarada, que es una riqueza mineral no solamente de Venezuela, sino del mundo, sino que ha estado a la orden de Bolivia, ha estado a la orden de los pueblos del sur, ha estado a la orden de los pueblos africanos, tan solidarios. Ha estado a la orden de la consolidación de un mundo multicéntrico y pluripolar. Y además hemos nosotros tomado la decisión soberana a través de nuestro plan de la patria, a través de nuestra constitución, de que no sean las transnacionales las que se lleven el fruto de la renta petrolera, sino que se deje en Venezuela y que se reparta equitativamente en nuestra inversión social. En admisiones, en las obras, en vivienda, desnutrición, educación, es. Porque eso no cuenta, no se informa o no al público en general, al mundo entero, de los avances importantes que a partir de Hugo Chávez y ahora que le ha tocado tan duro al presidente obrero de Nicolás Maduro. Pero yo creo que ahí también está la fortaleza. Todo el mundo decía, no, muere Chávez, se cae la revolución bolivariana, y no ha sido así. De alguna manera esto ya no se convierte, como lo hablábamos interno Luis Fernando, porque todas las protestas vienen desde la época de Chávez y los han dejado protestar, han tenido, porque es un país democrático, no hay dictadura, ¿verdad? No. Son electamente democráticos los presidentes, como ha sido desde Chávez, como es hasta ahora Maduro. No se ha habido represión, pero ahora ya esta violencia focalizada, como usted lo menciona, Luis Fernando, ya se vuelve en grupos terroristas financiados por la derecha fascista y por el imperialismo. Así con es. El interés que usted ya lo mencionó. Así es, y tan focalizada es que está reducida a los municipios en donde sus alcaldes pertenecen a la oposición venezolana. Entonces, ellos están tratando de buscar violencia y generar violencia. Bueno, en estos 40 días... 40 y pico de muertos. Van 43 muertos que nos duelen, 43 muertos que eran patriotas, que no importa el partido político a los que hayan pertenecido esos compañeros, sino la apología del delito y de la muerte que están haciendo los dirigentes opositores. Y con que son causantes, porque matan a su propia gente. Matan, ojo, a su propia gente. No, y eso no se dice tampoco. Matan a su propia gente y luego hacen una apología de ese delito y tratan de vender ese delito como bandera política. Yo creo que en ningún lugar del mundo La apología del delito es una manera de hacer política, y en ningún lugar del mundo el terrorismo es una manera de hacer política. Creo que esta oposición venezolana está herida y puede ser que se torne más peligrosa. En torno a eso es importante todo este movimiento solidario con Venezuela, del cual, bueno, de parte del presidente Nicolás Maduro agradezco y le doy un espaldarazo a toda América Latina, que ha sido bastante consecuente con la lucha del pueblo bolivariano, que es una lucha del pueblo bolivariano por la América Latina unida, por construir una zona de paz en América Latina. Porque somos una zona de paz, no somos violentos, no los violentos son otros, sí. Pero con dignidad, es ojo, por eso, ¿no? Es por eso que nos hemos tomado también la decisión soberana, antes de entrar en el tema constituyente, de salirnos de la OEA. Fíjese cómo la OEA le rinde. Además, tiene una aberración. Ya, contra eso Venezuela, es una maldita. Es una obsesión contra nuestro país. Y más allá de una obsesión, es la orden que su amo, el hegemón del norte, le ha dado para que él cumpla. Y bueno, lo está haciendo, pero de una manera muy, muy grotesca y muy mala, ¿no? Mientras que, por ejemplo, lo que está pasando en este actual momento en Brasil, donde el... O México, en tantos otros países, del Nilo Saharaui, o sea, en tantos otros países, pero que ahí debería entrar la mano dura, no lo hacen. Así ¿no? es, pero por ejemplo en Brasil, que al presidente nefasto... El dictador Temer, bueno, se le consiguió ayer un audio en donde soborna a un parlamentario y se está, bueno, y la OEA lo aplaude. Mientras que, bueno, nuestro país está constitucionalmente formalizada toda la democracia y nos nombran dictadores, nos dicen que estamos viviendo una dictadura, y en 18 años hemos tenido 20 elecciones y la oposición venezolana ha ganado 2 de esas elecciones. Y al minuto cuando el Consejo Nacional Electoral da los resultados, el presidente Nicolás Maduro y el presidente Chávez en su momento han aceptado la derrota. Mientras que ellos, en las otros 18, dicen que ha sido fraude. Entonces, bueno, es algo parecido con la derecha cipaya ecuatoriana, que cantaron fraude, dijeron que tenían que ir al conteo, recontaron y ellos no fueron a verificar el conteo. Así es. Algo así. Es el mismo libreto de la historia. Sí, sí. Desde Allende, en todos los países donde hubo dictadura. Son esos mismos genes santanderianos que todavía andan por la cordillera de los Andes, y que el bolivarianismo ha venido contraponiéndose con la... porque estamos del lado de la razón histórica y nos asiste la verdad. Entonces, en torno a todo esto, el presidente, para salir, buscar una salida política del conflicto político, ha convocado a la Asamblea Nacional Constituyente, un instrumento que queda ya por sentado desde el 98 dentro de la constitución actual, ¿no?, de que tiene Venezuela. Sí. Y eso no, y eso, ¿qué más democrático que eso? Volver a corregir de pronto o aumentar parámetros reales o mejorar una constitución que ya existe en Venezuela y que es sano para todos. ¿En qué consiste? ¿Por qué llama a una nueva asamblea constituyente el presidente Maduro y obviamente los aliados del PSUV y todo el chavismo como tal? Bueno, el presidente Nicolás ha expresado que llamamos a la constituyente en primer lugar por la paz. En segundo lugar, por conformar una nueva economía. Nuestra economía dependía netamente del petróleo. El petróleo tuvo un bajón mundial por una jugarreta mal hecha de los Estados Unidos y se nos desquebrajó nuestra economía. Hemos resistido, nuestro pueblo está al frente de esa resistencia a través, por ejemplo, de los comités locales de abastecimiento y producción, que distribuyen el alimento que tenemos a todas las familias por igual. Estamos atendiendo 6 millones de familias con los CLAP, con los comités de abastecimiento y producción, y es necesario entonces plantearnos una nueva era productiva. Pero para poder hacer una nueva era productiva y para poder fortalecer nuestra economía, necesitamos paz. No hay, la única economía que se beneficia del terror es la economía guerrerista estadounidense. Y nosotros no fabricantes de armas. Y nosotros no estamos, nuestros principios bolivarianos, nuestros principios naturales no nos dan para, bueno, vender armas y hacernos ricos, sino que queremos construir una economía de paz para la prosperidad de nuestro país. Y así como eso, por ejemplo, en esa constituyente se plantea constitucionalizar las misiones. Ese derecho adquirido de todos los venezolanos, bueno, hacerlo vida en la constitución. Así también, bueno, como... Y cabe decir, discúlpame Luis, Fernando, que hay una cuestión, que esas misiones también han migrado en el sentido de la solidaridad, sí, ¿no? Y tenemos que agradecer muchísimo al chavismo y al actual gobierno, al presidente Maduro, porque mantienen las misiones en todas las partes de Latinoamérica y del mundo donde más se necesita. Así es. dando de nuevo la vista a los que no han podido ver en los planes de salud, en unas otras series componentes importantes que tienen estas misiones. Sí, sí. Mientras eso llama a la derecha nacional venezolana, llama que es una regaladera de petróleo. Ellos están llenos de una miseria humana y dicen que, bueno, que esa fraternidad nuestra de hacer la misión milagro para que personas en América Latina completa puedan volver a recobrar su vista es regalarle el petróleo a los pueblos chavistas de América Latina. No son los pueblos chavistas. Por ejemplo, en la última tragedia sísmica que tuvo el pueblo de Perú. Ah, del Perú, recientemente. Recientemente el presidente Kuczynski se había metido de manera horrorosa con nuestro país. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro mandó 1,000 petrocasas para que atendiera a una zona conflictiva, y este señor dijo, bueno, que él no quería Petrocasa, que él quería dinero. Y entonces, así lo mismo el presidente Santos, bueno, le íbamos a mandar toda una ayuda humanitaria dentro de todo el conflicto interno que tenemos, y la negaron. Pero eso, los pueblos están conscientes de que Venezuela en este momento está jugando un papel importantísimo. Juega un papel importante dentro de la geopolítica mundial. No en vano es el mal ejemplo de la derecha en todo el mundo, así como por ejemplo en Francia, en España, aquí en Ecuador, tratan de venezolanizar al candidato presidencial para convertirlo en un enemigo. Pero también para los pueblos del mundo, Venezuela es un foco de paz y un foco de revolución. De revolución, y que de alguna manera es el que hace frente a este imperio hostil. Y que lo que le pasa a Venezuela nos compete a todos los pueblos de esta patria grande, libre, digna y soberana que somos y seguiremos siendo. Por supuesto que sí. Y eso es lo que tratan de distorsionar en las transnacionales de la comunicación, incluido en nuestro país, que solo se evidencia lo de los escuálidos terroristas, de lo que se distorsiona, de lo que realmente está ocurriendo en la patria bolivariana. Me gustaría dejar cuatro tips sencillos sobre la constituyente. En primer lugar, es constitucional. Está amparado en tres artículos de nuestra constitución, está amparado dentro del hilo constitucional de nuestra patria, en el artículo 347, 348 y 349. En segundo lugar, es democrática. Así es. Van a participar los sectores. Van a participar, por ejemplo, las mujeres, los indígenas como sector, y van a participar un constituyentista por territorio. Y tenemos 335 territorios más los sectores, van a participar los trabajadores, van a participar las personas con discapacidad. Es democrática, ¿no? Aparte de eso, no ataca el legado de Chávez. Ellos están tratando de decirle al mundo que el presidente Maduro quiere acabar con el legado del comandante Chávez. Y una cosa totalmente falso. Lo que vamos a hacer es fortalecer y profundizar el legado de nuestro comandante Chávez con esta constituyente. Y esta propuesta nueva. Y en cuarto lugar, una muy importante, la constituyente es una respuesta racional a una política primitiva que está llevando a cabo la derecha venezolana. Ellos están con su terror y nosotros estamos con nuestra paz. No nos van a sacar del camino de la paz. En todo momento, el presidente Chávez nos enseñó, bueno, a ser pacíficos. En aquel 2002, después que lo secuestraron, sacó un crucifijo. Nosotros estamos sacando en este momento el corazón del pueblo para hacer la paz. Y la bandera de la paz, con dignidad. Con dignidad y siempre con firmes. No, pero con nobleza, como le he caracterizado al pueblo bolivariano de Venezuela, a sus líderes y a este pueblo y a estos jóvenes que siguen creyendo y construyendo diariamente. Felicitaciones, muchas gracias por ello. Y no se olviden que hoy en la tarde, a partir de las 5:30 de la tarde, en ACUT, que está ubicado en el 18 de septiembre, y Paz, en el segundo piso, va a haber este conversatorio, pero también el Ecuador y los grupos de solidaridad de la Casa de los Pueblos van a sumarse a la solidaridad con Venezuela, porque Venezuela no está sola. Lo que le pase a Venezuela nos debe pasar y mover el piso a todo el mundo, a todos los países latinoamericanos conscientes. Y el próximo día, lunes 22, a las 18 horas, en la Embajada de República Bolivariana de Venezuela realizará el seminario Situación Política y Convocatoria a Asamblea Constituyente en Venezuela, a las 18 horas, en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Va a estar este maravilloso joven de la patria grande, revolucionario bolivariano, diputado por el PCV, reflexionando, y también van a ver otros diputados y otras personalidades, sí, ¿verdad? Intelectuales y analistas políticos. Esa es la única manera de entender lo que pasa en Latinoamérica, de unirnos, ponerle frente a este imperio voraz, horroroso, norteamericano, y que a la derecha no pasará. Al fascismo hay que decirle no, hay que eliminarlo al fascismo, porque no hay que darle que corra simplemente, ¿no? Nada, eso hay que ser duro y tajante, no hay vuelta que dar. Muchísimas gracias y viva el chavismo, viva esta patria grande, y estamos con ustedes, queridos hermanos, con todo el cariño. Bueno, me voy, manténganse en la programación excelente de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias a la Embajada de la República Bolivariana acá en el Ecuador. Mariel, muchísimas gracias por poder contar con el diputado y por sobre todo estar y más claros y reales de lo que pasa en Venezuela. Nos vemos, calla cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Chao, mi querido Andrés. Hasta luego, Leo. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.